Muy buenas a todos, estáis en La Hora del Suicidio, vuestro programa punk en La Irola Irratia. Para todos tus problemas, bajo 2 metros de tierra, una sensación extraña. Hoy hablaremos sobre los Tank, banda inglesa de heavy metal surgida en los 80, que combinó el sonido del punk con los más acordes de la época, New Wave of British Heavy Metal, a menudo comparada con los grandiosos Motorhead. Nos centraremos sobre todo en la figura de su fundador, bajista y cantante, Algie Ward. Ahí teníais este Turn Your Head Around, de su primer disco, el Filth Hound of AIDS. Y bueno, antes de llegar aquí vamos a hablar un poco sobre la figura de su fundador, Algie Ward. Y antes de este, que se grabó en el 82, Algie Ward estuvo con los míticos Saints. Los cuales ya hicimos un programa aquí en La Hora del Suicidio hace ya igual más de 2 años, fue de los primeros programas. Y nada, los Saints, esta banda australiana de punk, llegaron en el 77 a Inglaterra. Y nada, nada más llegar aquí, pues Ward se unió a ellos como bajista y grabaron un EP en el 78, que sería el 1, 2, 3, 4, que tendría dos versiones y dos canciones regrabadas de su primer disco. Y nada, en aquel programa que hicimos, recuerdo que pusimos una canción de este EP, que era una versión, y era, un momento, River Deep Mountain Hike, que era una moñada de canción que ellos la aceleraban bastante porque venían haciéndola en directo desde hace muchos años. Así que nada, vamos a oír un poco a los Saints con un tema que no pusimos en ese programa, que sería Demolition Girl, que era una versión regrabada del disco anterior, esta vez ya con Algie Ward, que bueno, como veis, empezó en el punk pues por la puerta grande con unos grandes como los Saints. Eso es. Y bueno, recordad que este programa no está el Dabuten, que está currando, pero tenemos aquí a Gonchal, que viene ya unas cuantas semanas como colaborador y joder, pues está aquí que no falla ni una. Así que nada, Demolition Girl. Dale, hay calor. 1, 2, 3, 4. I'll make you crawl. I'll make you so sad you were mine. I'll make you stall. I heard it out short that you were fine. I'm telling you, I don't let go until I'm through. I'll make you cry. I'll make you wish that you could die. I'm gonna be your Demolition Girl. Vaya tema cañero de los Saints. Y bueno, aquí tocó a Algie Ward. Después grabaron en el 78 el Eternally Yours, este LP del que ya hablamos en el programa sobre los Saints. Y después en el 78 que estuvo grabado, y en el 79 que salió el Prehistoric Sounds. Y nada, a principios del 79 Algie Ward se marcha de la banda porque empezaba a experimentar ya con un sonido mucho más R&B, con jazz, etcétera, y tonterías varias. Y recuerdo que en el programa que hicimos no le dimos mucha cancha a esta época porque se fue un poco a la mierda la banda. Pero bueno, y nada, nada más en el 79 salir de los Saints, se unió a unos grandes, a los Damned. Y aquí, pues nada, en el 79 ya eran los Damned, después de su reunión, que llegaron con un aspecto más gótico y un estilo un poco más post-punk, digamos, y grabaron el mítico Machine Gun Etiquette, que según muchos pues es el mejor álbum de los Damned y uno de los grandes del género. Y nada, de este también hablamos en un programa sobre los Damned que hicimos el año pasado, si mal no recuerdo. Y pusimos unos cuantos temas, porque la verdad es que es un discazo de arriba abajo, y desde Smash It Up, Machine Gun Etiquette, Anti-Pope o Love Song, que pusimos también en los Saints. Y bueno, aquí también tocaría el bajo, y hay unos cuantos temas que no pusimos de este disco, y justo me gustaría poner uno en el que precisamente no toca en el bajo, porque lo toca Lemmy, pero claro, como curiosidad del tema, pues... Y después veremos la similitud entre los Tank y los Motorhead, con quienes estuvieron ahí, tuvieron una relación estrecha. Pues vamos a poner el tema Ballroom Blitz, en el que Lemmy toca el bajo. Y le toca el bajo y hace también algún coro, si mal no recuerdo. Así que vamos con este tema del 79, del Machine Gun Etiquette de los Damned. Estaba este temazo con Lemmy, sí, al bajo. Buen temazo, sí. De este discazo, que era el Machine Gun Etiquette. Y nada, pues aquí esto fue rápido y en el 79 mismo marchó por... Bueno, en el 80, si... no, en el check-in, en el 80. Y nada, se fue por problemas con el batería, Rat Scabies y demás. Y en su lugar entró uno de los bajistas de Eddie and the Hot Rods. Y bueno, aquí sus primeros años de carrera, pues ya había estado con dos bandas importantísimas de punk y se empezó a interesar por los sonidos de la New Wave o British Heavy Metal, que estaba pegando fuerte ya aquí en el año 80. Y claro, como tenía este hombre una influencia de punk bastante bruta por los grupos en los que había tocado, pues nada, en el 80 funda los Tank en Londres. Y nada, Aguilar sería el bajista y cantante, y cogería a Peter y Mark Brabs, que sería Peter el guitarra y Mark el batería, los dos hermanos. Y nada, en estos primeros años del 80 se hacen famosillos por girar de teloneros ya con grandes bandas como los Motorhead, las Year School, los Diamond Head, Barán o incluso Rojo. Barán Rojo, eso sí. Es. Claro, estamos hablando del 80, cuando los Tank todavía no eran conocidos y los Barán Rojo ya eran una banda de bastante renombre. Y iban girando por ahí. En fin. Pero nada, en estos primeros años, sobre todo, llamaría mucho la atención de los Motorhead. Y durante mucho tiempo se les compararía con estos. Ya por la formación de Power Trio, porque el cantante también tocaba el bajo y demás similitudes. Y por ese estilo de mezcla entre el punk y el heavy. Y que mola mucho, por cierto. Que mola. Y esta banda, pues bueno, por eso se diferencia un poco de las bandas de la New Wave of British Heavy Metal de esa época. Que todas tenían en parte cierta influencia punk, como los primeros discos de los Iron Maiden, lo mismo con los Diamond Head, etc. Pero bueno, en el 82 ya es cuando sacarían, lo como antes hemos oído, el Fifth Hound of Hades. Que yo tengo en casa la versión de este LP, la versión del Estado español, y se llama, o sea, debajo del título sale traducido con la misma tipografía, Perros inmundos del infierno, algo así, o sea, una traducción un poco, en fin. Esa manía que tenían en los discos de esta época en el Estado español de traducir los títulos, como tratándonos de catetos, que bueno, en parte. Sí, en parte sí. Sí, pero es que en ningún país hacían eso, o sea, tú miras en Discogs las versiones de los estos, y la única que se sale de la norma es esta. Pero bueno, en fin. También no. Pues nada, este disco sería producido por Fast Eddie Clark, de los Motorhead, el guitarra, que claro, se interesaron por ellos, y bueno, pues aquí les produjo este primer discazo, grabado en diciembre del 81, es decir, que ya llevaban casi dos añitos ahí girando y haciéndose un nombre, y bueno, pues estaría, en fin. Y nada, vamos a escuchar un tema de este Fifth Hound of Hades. Pedazo de disco. En el que todavía las canciones son bastante cortas y pues eso, tienen ese rollito a Motorhead, pero no terminan de... A mí no me parecen tan parecidos como se les ha llegado a acusar. O sea, me parecen dos grupos que tienen su diferencia y... Sí, tiene, cada cual tiene su toque especial. Sí, cada uno tiene su encanto. Así que nada, ¿algún tema que te gustaría poner de este disco o...? Pues creo que es el primero, no recuerdo el nombre, pero el Cell Shock. Sí, con este es con el por que ejemplo. Abren el disco y ya veis cómo empieza bien. Sí, tienen unas intros guapas y luego hacen temas bastante fuertes para empezar. Vamos con Cell Shock. Bueno, estaba así abrían este disco, joder. Ya, yeah, casi nada. Casi nada, tú lo has dicho. Pues nada, este sería su disco, no, de según mucho su mejor disco, y nada, con el que dejará unas expectativas bastante altas para el resto de carrera que les quedaba. Que, bueno, y como curiosidad también decir que el nombre de este disco viene de una serie que se hacía para el programa de radio de John Pell o algo por el estilo. No me informó mucho, pero bueno, cosas así. En fin, y bueno, la verdad es que este disco, de arriba abajo, es un pasote. Y de abajo arriba. Exacto. Y nada, yo antes de despedirnos de este disco y pasar a los siguientes, pondría algún tema más. A tu elección. A mi elección. Bueno, ojo, qué difícil es esto. Pues Heavy Artillery tiene un rollo más heavy al uso y tal, y también es bueno, pero yo pondría igual Fifth Hound of Fades, que es el que da nombre al disco. Y nada, aquí lo que veis, troteos a la batería con ese ritmo que venía ya del punk y hacía muchas bandas de metal de esta época, unos guitarrazos de puta madre ahí al más puro estilo Motorhead, un bajo menos marcado y una voz que no era el mítico heavy este de ¡woo!, etcétera. Bueno, no. Vamos con Phil Hound o Fades. Come on. Bueno, ahí estaba este tema con el que acabaron en el disco. Con estos riffs de guitarra tan currados y tan... No sé, me mola mucho este disco y es una de las influencias para Motor Astola. Y nada, pues vamos a avanzar un poco en su historia y en el mismo año sacaron otro disco, o sea... Power of the Hunter. Exacto. Y bueno, decir que el anterior disco tuvo muy buenas críticas, como ya hemos dicho, llamó la atención tanto de los heavies como los punks, y bueno, que eso solo podía lograr Motorhead en esta época, que estas culturas urbanas estaban tan enfrentadas y tenían la cabeza tan... Bueno, no enfrentadas, pero eran, en fin, muy cerrados. Está ahora mismo con la llegada de internet, etcétera, hay que decir que estas tribus urbanas no son tan cerradas como antaño. Y eso que sigue habiendo mucho cerrado. Pero bueno, el Power of the Hunter seguiría la misma línea que este Field Hound, con un estilo muy parecido y, pues bueno, las críticas fueron bastante peores. A mí me sigue pareciendo un buen disco. Pero claro, al ser bastante parecido, salir el mismo año y tal... Pues bueno, ya veis. Y aquí sí que empezarían a acusarles mucho más de ser la copia de Motorhead. Pero bueno, pues de este disco, temas para poner... Tienen uno que se llama Tank, que como la banda llamada, que es un instrumental que está bastante curioso. Es interesante, sí. Sí, vamos con el quinto tema de este Power of the Hunter del 82 por los Tank. Thank you. Bueno, ahí estaba este cacho instrumental que se marcan aquí los Tank. Cañita, cañita buena. Sí. Pues nada, aquí sí se notan un poco que los temas en general serían más largos, ya de 4 minutos, etcétera. Ya van acercándose peligrosamente a estos temas más largos que un día sin pan. Pero bueno, aquí tenían unos cuantos temillas que valían la pena esto. Salió por la misma discográfica, sería Camouflage. Camouflage, eso es. Y este sí lo produjo uno de los Police, si no me equivoco. Sí, no me acuerdo bien, pero uno de los Police, ya cambia un poco ahí el tema. En fin, otro tema que yo pondría sería el Red Skull Rock, que sería de los últimos temas del disco. Y después en esta tengo la edición especial de CD que saldría en el 2007, traería las versiones de los singles, que serían Crazy Horses, Fleet Beach Boogie, y a ellos cantando borrachos Oh What a Beautiful Morning. Que grandes. Esto dura un minutito, voy a ponerlo como sí, curiosidad. Polo. There's a bright golden haze on the meadow. There's a bright golden haze on the meadow. And the corn is as high as an elephant's eye. It reaches right up and it touches the sky. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. I've got a wonderful face. Bueno, eso era los tanques tajas perdidos. Se lo pasaban bien. Sí, tendría que ser bastante bebedores. Bueno, como habéis visto, las letras no eran una gran eminencia, digamos, y se trataban muchas de sobre la guerra. Bueno, porque se llaman tanque, joder. Y nada, vamos a despedirnos de este Power of the Hunter ya con otro temilla, como hemos dicho antes, Red Skull Rock. Vamos con él. I hear There's just as many maniacs, but they're hard to find. You don't know why. Bueno, ahí estaba este Red Skull Rock. En cuanto a la producción, aquí se oye el bajo bastante brutal. Más brutote. Sí, sí, el bajo, vamos. Sí, ruge. Aquí, hostia, pues me mola mucho este disco y esta producción. Pero nada, vamos a avanzar un poco en la historia de esta banda. Y vamos al siguiente año, al 83. 83. Y aquí ya vendrían los cambios con el This Means War. Este álbum, que ya cambiarían de discográfica por Music for Nations y dejarían de ser un power trio y meterían al guitarrista Mick Tucker, que venía de los White Spirit. Y nada, aquí empieza a cambiar un poco porque Tucker se metería a hacer composiciones y claro, con las composiciones de este y un sonido de una guitarra extra, pues cambiaría bastante la historia y ya sí que se ven aquí canciones mucho más largas, de hasta 8 minutos, todas van por unos 5 minutos y pico. Y bueno, se iría acercando más a lo que sería la New Wave of British Heavy Metal en su vertiente más clásica, vamos. Y bueno, así estas canciones más largas y más melódicas también se diferenciarían por fin de los Motorhead. Un error para mí. Pero bueno, mucha gente opina de que con la llegada de este Mick Tucker la banda fue evolucionando y que es famosa por esto. Pero bueno, si no hubiese sacado ese primer discazo, no estaría aquí donde estaba. Pero bueno, vamos a ver cómo se oía este disco, en el que también ya tendrían teclados. Y vamos a poner igual el primer tema, no entero, porque dura 8 minutazos y no queremos aquí aburriros, que es Just Like Something From Hell, para que veáis un poco los cambios aquí hechos. Yeah. Bueno, así suena este Something, Just Like Something for Hell. Lo he dicho a la vez que... Nada, vamos a dejarlo un poco de, así de fondo, porque es un tema de 8 minutos y medio. Pero bueno, ya hemos visto ese cambio, sobre todo con esa intro tan ochentera, que hostias. Sí, con esos teclados ahí ambientales. Sí, eso, ese es el rollo. Pero bueno, lo demás ya vemos que es bastante parecido a lo que iban haciendo. Y me sigue gustando bastante este disco. Otro tema que me mola es el que da nombre al disco, el This Means War, que también está bastante chulo, pero dura otros 5 minutazos. Pero bueno, este álbum sobre todo tuvo bastante mejores críticas que el anterior y oye, pues es un discazo aquí de los grandes Tank antes de empezar toda la historia rocambolesca que le siguió. Así que no me voy a enrollar mucho más y vamos a poner un poco de This Means War. Seguís a la hora del suicidio a pesar de nuestros desvaríos heavies. Aquí con este tema de los Tank. Y nada, pues bueno, aquí veis que es un tema más lento que los anteriores y con este rollo más heavy. Un sonido más poderoso. Sí. También decir. Eso y es. También se comenta que estuvo supervisado por un tal John. Esta persona pues también ha trabajado con grupos como los míticos Saxon y Argent. Sí, bandas de ese rollo. Y bueno, nada, pero vamos a pasar ya al siguiente año. Y sacarían el Honor and Blood, que no Blood and Honor, que aquí nos tiramos al cuello rápidamente, Honor y Sangre. Sí, y del 84. Nada, este seguiría un poco la temática esta de la guerra, pero metería algunas canciones sobre amor, etcétera, como el heavy de la época, incluso una versión de Aretha Franklin, o sea, ya se les empezaba a ir la olla. Pero nada, es un disco muy parecido, que sigue en la onda del anterior, canciones muy largas, 7 canciones en un disco de 42 minutos, o sea, es que me cago en la leche. Y nada, pues como hemos dicho, sigue mucho la misma onda y tampoco merece mucho la pena darle mucha cancha a este disco. Quizás, como curiosidad, igual que las intros de todos los discos suelen ser bastante curiosas, vamos a ver la intro de este con The World Drags Ever On. Así empezaba este disco, con esta brutal intro y este sonido de la producción muy brutote y con mucho arreglo, pero bueno. Y nada, así seguirían los Tank en este disco, que ya habría más cambios en la formación y Ugly Ward sería el único miembro original, ya que los hermanos Braps se irían y entraría la banda. Vamos a ver, Cliff Evans a la guitarra y un batería que venía también de los White Spirit como Mick Tucker, o sea, ya se meterían aquí la banda. Y nada, pues después de en el 87 ya, unos 3 años de diferencia, pues saldría el Tank, otro disco en la misma onda. Y bueno, Seguirían así un poco más hasta que en el 89 lo dejarían. O sea, y todos los 80 pues nos dejaron estos grandes discos. Sí, bueno, también comentar que anteriormente de sacar el siguiente disco, pues se hicieron una gira con la que, que compartieron con grupos como, por ejemplo, Metallica y los Metallica de antaño. Eso es. Y bueno, y también pues como curiosidad que aparecen en los agradecimientos pues los Tank. Sí, esos viejos Metallica, los que tanto molaban. Que es. Seguro que sería Tank una influencia para ellos, de este sonido que les molaba mucho, que lo transformarían luego en el thrash metal. Sí, porque bueno, los primeros dos discos se pueden catalogar como speed metal, digamos, de este proto speed metal como el de los Motorhead. Sí, así un poco más arcaico. Eso, era un metal bastante más rápido que el metal normal, pero sin llegar a ser thrash metal, que sería luego lo que los Metallica llevarían al extremo. Pero bueno, pues estos fueron los 80, la época más significativa para mí, al menos de los Tank. Y bueno, como dijimos que el primer disco ya dejó las expectativas muy altas y luego fueron dando ahí pues un éxito y tal de... Mediana, nunca llegaron a ser una banda ahí como, no sé, una banda de heavy como los Iron Maiden, etcétera. Pero bueno, llegaron hasta aquí bastante bien. Y nada, Al Guiward pues estuvo tocando en varios proyectos y hasta 9 bandas por ahí. Sí, entre ellas bueno, fue productor de una banda italiana de thrash metal llamada Bulldozer. También, bueno, que coincidía, también hizo sus apaños con la banda de thrash metal Sodom, entre otras. Luego tocaría también con Network, The Conspiracy, Groom, Atom God. Y a la que nos vamos a centrar más ahora es a una rareza que encontró por ahí. Una banda que formaron en el 95 o antes, no lo sé, Warhead. De la cual he encontrado muy poca información y solo hay un disco del 95 o 96 que se llama Warfare. No, Warhead. Un momento. Warhead, se llama igual que esto. Y los integrantes serían bastante curiosos porque tocaría Gürzel, el guitarra, de los Motorhead, de los Motorhead ya después de Faster y Clark. Luego también estaría Yves, a la batería y la voz, que sería el, si no me equivoco, cantante de los Warfare. Esta otra banda, muy en la onda de los Tank, con su punk metal, a la cual ya dedicaremos otro programa porque es una banda bastante interesante con un sonido muy punky. Y luego estaría, pues eso, Algi al bajo. Algi también produjo discos de los Warfare anteriormente. Y nada, pues sacaron este CD de 95, que es un poco en la onda que les molaba esta peña. Y nada, vamos a escuchar el primer tema que se llama Fearzone. Vamos con él. Así sonaba Néstor Warhead, con Nevo a la batería y voz, sí, que tocaba la batería y la voz en Warfet. Eso es. Curioso, baterías que tocan y cantan. En fin, pues nada, esto hasta aquí estamos con los Warhead y volvemos a los Tank para su época más rocambolesca y propia de Spinal Tap. Porque en el 97, después de que se lo dejaran en el 89, volvían a hacer giras por Europa y por Japón, que debía ser que pegaban bastante por ahí, y bueno, pues aprovecharon el tirón. Al final, esto me recuerda de hecho a Spinal Tap, cuando están arruinadísimos se van a Japón porque les mola mucho por ahí. En fin, esta formación sería con Tucker Evans y Hopdog a la batería y Ward, claro. Sacarían algún disco en directo y tal, y en el 2002 sacarían otro disco llamado Still at War, que tampoco es muy allá, pero bueno, seguía la onda de antes. Y nada, llegó 2006 y Ward dijo que estaba acabando un disco que se llamaría Sturm Panzer, y estuvo en la página web como pendiente de anunciar pues años y años, y la gente no sabía qué coño pasaba con la banda, o sea, lo dejó ahí tendido y bueno. Y la cosa es, aquí se empieza a complicar un poco cuando en el 2008 Tucker y Evans vuelven a hacer Tank, pero hacen otra formación, o sea, no cuentan con Ward. Y tendrían al batería original, a Mark Braffs, el que tocó en esos primeros años, y bajista Chris Dale, que tocaría con Bruce Dickinson, y Algie fue reemplazado por Dewey White de los Rainbow. De los Rainbow, eso es. O sea, una voz completamente distinta de, joder, pues de Rainbow, vamos, estas vocales al estilo Dio. Sí, pues eso, y se volvería una banda de heavy muy común, o sea, por mucho que tuviese a componentes originales y tal, sin Algie, o sea, para mí desde luego que no son los Tank, hay para peña que sí, pero bueno, y claro, estos en el 2010 sacarían un disco llamado War Machine, en el 2012 War Nation, que tendría unas críticas de la hostia y tal, pero que es un rollo, no sé, metal, hard rock, sin más, o sea, no tiene nada de los... No. Algunos guitarreos sí tienen algo, pero no sé. En fin, vamos a poner un cacho de para ver este cambio del War Nation que tengo por aquí, para que veáis cómo sonaban estos Tank tan raros. Sería... ¿Qué demonios es esto? Por el amor de Dios, esto era lo que se convirtieron los Tank, hacer heavy y pues desde que, no sé, esperarían petarla por ahí en festivales y tal, y hay opinión que le mola esto, y sí, como grupo de heavy no son malos, pero... Para festivales de quinceañera. Es que claro, esto no son los Tank, o sea, por mucho que haya gente que diga que Tucker y Evan son los que trajeron los buenos discos a los Tank y tal, que se vean la mierda, en fin. Y nada, después de este año, Algie Ward viene y se hace sus propios Tank, el tío. O sea, a día de hoy sigue habiendo dos bandas que se llaman Tank igual, y es la de Algie Ward, que tocaría él todos los instrumentos para sacar un disco. O sea, y en el 2013 sacaría Brave of the Pit, que es tocado, escrito y todo por Ward. O sea, se le iría la flapa y digo, oye, que yo soy el de los Tank aquí. ¡Es mío! Y nada, pues esto hace el tío y lo más jodido de todo esto es que en el 2015 los otros Tank, los de Tucker y Evans, después de tantas batallas legales por nombres, historias, que no sé cómo leña han quedado, porque ahí siguen las dos bandas con el nombre de Tank, meten de cantante... Algo ya que es la repanocha que a ZP3, que es un tío que cantaba en Dragon Force. O sea, una banda que si habéis escuchado, o sea, dices, ¿pero qué coño pinta ese tío ahí? Y este Valley of Tears del 2015, os voy a poner un cachito porque es que no tiene desperdicio esto, es... ¡Fua! Thank you. le voy a dar más cancha a esto. O sea, la producción ya es de disco de metal para adolescentes. En fin, sin comentarios. Con sus os. Joder, madre mía. Nada, nada, pues hasta los comentarios del YouTube la gente dice que estos se tienen que cambiar el nombre ya. Es que no tiene nada que ver con lo que era. Pero cambiarse el nombre entre ellos, entre los dos grupos. Eso estaría muy bien también. No, no, no. ¿Para qué dice alguien hasta que es una Megadeth? En fin. La producción, pues eso, muy... una mierda. Muy cuidada, muy bien, pero en fin, no es lo que a nosotros nos mola. Y nada, para quitarnos un poco este mal sabor de boca, vamos a escuchar a los Tank de Warth. En el 2016, o sea, este año, han sacado el Stumpanzer, ese disco que desde el 2006 decía que estaba trabajando en él, el cual no he encontrado, porque acaba de salir hace muy poco y no he encontrado por ninguna parte, ni una... nada, y estuve mirando su página web, que es cutrísima, o sea, parece una página web de los 90, con, o sea, no se puede leer, con las letras en verde, con un fondo que se va poniendo, que no te deja leer, horrible, o sea, he hecho páginas web de meterte ahí internet profundo de cuando iba, cuando te metías internet las primeras veces, que era aquello tremebundo. En fin. Le añades el color verde de las letras y un inglés bastante... bastante mediocre y vamos, una maravilla de página. Pero bueno, vamos a escuchar algún tema de este Break the Pit, que no me lo he escuchado mucho, no he hecho aquí los deberes, porque en fin, vamos a poner un tema, Retribution, por ejemplo. Get away, Rage. Producción de estos, madre mía, si lo otro era una producción de disco de muy muy muy medida y tal, esto es, está fatal, joder, Madre mía, está todo, o sea, no tiene, la música no tiene picos, o sea, es todo lo mismo y se oye súper alta, o sea, sufre de los males de la industria discográfica de los últimos años, en fin. Pero bueno, si algo se le puede decir es que sí se le puede llamar tank a esto, al menos. Es ahí. Sí, se parece más a lo. Sí, es guard pasado por los años, en fin. Un superviviente de la New Wave of British Heavy Metal, aquí vemos a este hombre. Y nada, ya no merece mucho la pena comentar mucho más de esta banda. Ha dado de sí el programa. Y nada, menos mal que tenemos esta media hora extra ahora. Porque si no, hacer un segundo programa sobre esto hubiese sido muy, muy, muy jodido. Así sí. Que nada, nos despedimos pues con un tema del primer disco, porque es el que más nos mola aquí. Y pues oye. Sí, la vieja época, los orígenes. Sí. Los buenos tank. Así que nada, os dejamos hasta el domingo que viene. Después de este programa, a las 9 tenéis el 28 encendido, que van a hacer un programa sobre los Kings, que no os lo podéis perder, este programón que es el 28 encendido. Y nosotros nos despedimos hasta el domingo que viene, que no sé con qué aventuras vendremos. Venga, peña. Agur.